quiero volver a ser. Es que yo ya no quiero volver a ser. Quiero volver a ser, es que yo ya no quiero volver a ser, es que yo ya no quiero volver a ser, es que yo ya no quiero volver a ser. Te voy a dejar.